tienen la culpa si estoy muy herido. Me marcharé en este momento, de aquí me retiro, discúlpenme. Que desperté de mi sueño, caray, que de pronto me he dado de frente con la realidad. Como mi sueño es muy bello, caray, el más triste y amargo, mi despertar. Yo no quiero mal. Lo que pasa es que estoy inconforme porque mi destino me trata muy mal. Y ahora estoy ofendido conmigo porque